Tiene que saber la gente, hoy por hoy, mucha gente viaja a la playa y lo que hace es que intenta bajar en los sectores de playa, por ejemplo, en la Lobería está prohibido porque está el personal de guardafauna de la provincia y no se permite bajar con los perros a la playa. Ajá. No fui a la Lobería todavía este año, pero imagino que estará el cartel que dice que no pueden bajar perros a la playa. Hay un cartel pequeño, pero nosotros mandamos a confeccionar uno más grande. Buenísimo. Que vamos a colocar la semana que viene. Buenísimo. Lo vamos a colocar en la bajada de Picoto, en el Espigón, en los lugares donde la gente tiene acceso para bajar a los lugares del agua, no a la playa. Está, entonces, en las playas va a estar indicado como debe hacerse, porque eso está normado también y es una resolución que está, una normativa, una ordenanza que está vigente en la municipalidad, que hay sectores de playa, que están preferentemente para el uso de las personas, donde no se puede ir con mascotas y en ese caso está indicado. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Bueno, ¿alguna otra cosa más a tener en cuenta respecto de cadenas o de, en el caso de perros peligrosos, bueno, algunas razas que son peligrosas, sí, algún cuidado especial, la ordenanza, ¿no? Habla específicamente de los perros peligrosos. Primero, que cuando estamos hablando de distintas razas, que las personas por ahí tienen conocimiento de que el perro está catalogado como peligroso, lo que nosotros recomendamos es que el perro no ande suelto en la vía pública, que cuando salga a pasear salga con un bozal y bueno, y con la correa como corresponde, ¿sí? También nosotros, ahora con la Asociación Pambi, este fin de semana hemos comenzado con las castraciones masivas, ¿sí? Uh-huh. Pero hemos detectado que en algunas casas de los barrios hay muchos perros que oscilan entre los 10 y 15 perros por casa. Y esos perros no están vacunados, no están castrados. Y esos animales, nosotros nos vamos a tomar el trabajo con esa asociación de ir a buscarlo, llevarlo, hacerle la operación que corresponde y después entregárselo al dueño, ¿sí? Lo que yo invito a la sociedad, ya que tengo esta oportunidad, recién vos dijiste que hace poco que asumimos, me siento orgulloso de que el intendente municipal Pedro Pesati me haya convocado para este trabajo, ¿sí? Me gusta lo que vengo a hacer y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y dentro de las cosas que tenemos dentro del proyecto es reducir lo que más se pueda la población canina que hoy está en Viedma. No, le vamos a pedir a la sociedad que no tenga paciencia porque no es un proyecto que es un proyecto a corto plazo de 2 o 3 meses. Nosotros ya estamos trabajando, presentamos el proyecto y a partir de marzo lo vamos a empezar a aplicar. Claro, ¿sí? Cuando vos decís reducir, significa prevenir la reproducción masiva de perras y perros. Entonces, la esterilización y la castración son elementos en los que tiene que haber una política clara de que está el quirófano, pero además tiene que haber una conciencia de los vecinos de llevar a los bichos. Y cuando no están, tienen que estar ustedes yendo a buscarlos, que es lo que estás diciendo. Nosotros ahora, el quirófano móvil, en esta semana estuvo trabajando en el barrio Guido. Está el quirófano va a permanecer esta semana en ese lugar. Y el lunes cuando llegó, había cola de personas que estaban sacando turno para llevar a su perro a operar. La única forma que tenemos, lo único que nos puede llegar a dar resultado, es que la gente tome conciencia, que lleve al perro a operar o a la perra que lo lleven a operar. Y la otra, los perros de la calle, nos vamos a encargar con la Asociación Pambi de que esos perros que están en la vía pública sean operados, sean vacunados y bueno, tratar de que ese perro no se reproduzca en la vía pública. Claro, ¿sí? Claro. Pero claro, también hay gente que hemos tomado conocimiento que mucha gente abandona el perro en la calle y se va. Entonces yo le pido a la gente que tenga una tenencia responsable, ¿sí? Seguramente te vamos a estar convocando el día que nosotros tengamos la reunión con todas. Va a ser una reunión bastante amplia porque, como vos lo dijiste recién, es algo que preocupa y mucho a la sociedad. Claro. Y bueno, la idea de nosotros es participar, darle participación a la mayor cantidad de gente posible para que después se pueda aplicar y con aporte de la mayor cantidad de personas de la sociedad, ¿no?